La Universidad Autónoma de Guadalajara agradece su presencia en esta conferencia magistral sobre la Sábana Santa, que será impartida por el reverendo presbítero Jorge Loring, una conferencia que forma parte del Foro Internacional Fe y Ciencia, que en esta ocasión fue abierta al público para compartir precisamente con todos ustedes los amplios conocimientos del padre Loring sobre el tema. Lleva 30 años estudiándolo y más de 1000 conferencias al respecto. El padre Jorge Loring, quien se ordenó sacerdote jesuita a los 33 años, nació en Barcelona, pasó su juventud en Madrid y lo que tiene de jesuita es andaluz. Uno solo de sus libros, este, Para Salvarte, que es un compendio de las verdades fundamentales de la religión católica y normas para vivirla, ha tenido tal aceptación que ha logrado la venta de 1.200.000 ejemplares solo en España, sin contar las ediciones que se han hecho en México, Perú y Chile. Asimismo, se han efectuado traducciones al inglés, al árabe, al hebreo, al wejerati, y se trabaja en la traducción al ruso en Moscú. Como ampliación de dicho libro, ha publicado otro titulado 30 conferencias, donde desarrolla diversos temas de conferencias que han sido pronunciadas en diversos países del mundo sobre las razones para ser católico, los milagros eucarísticos, el origen del hombre a la luz de la ciencia actual y de la Biblia, así como tópicos de verdadero interés sobre problemas juveniles, conyugales, familiares y sociomorales, entre otros no menos importantes. También ha publicado otro libro sobre la Sábana Santa, tema que lleva estudiando más de 30 años y sobre el que ha pronunciado más de 1000 conferencias. En el mezanín hay varios de sus libros para quien al final de la conferencia quiera adquirirlos y el padre también podrá autografiar algunos de ellos. Con ustedes, el padre Loring. Señoras, señores, es una satisfacción poder hablar a este numeroso auditorio en este maravilloso centro de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que ha organizado este colosal foro sobre ciencia y fe, y hablar aquí de mi tema preferido. De las 30 conferencias que yo suelo dar por distintos sitios, esta es la que más me piden y esta es la que doy con más alegría. La Sábana Santa de Turín, el lienzo que cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro y donde ha quedado grabada su imagen. La Sábana Santa es la reliquia más estudiada científicamente que tiene la Iglesia. No creo que haya ninguna otra reliquia más estudiada que la Sábana Santa. Y todos los estudios que se han hecho en la Sábana Santa, todos confirman que es auténtica. Estudios en los campos de la medicina, de la bioquímica, de la historia, de la arqueología, de la palinología, de la numismática, todos los estudios científicos realizados en la Sábana Santa confirman que es auténtica. Con una excepción, los analistas del carbono 14. Unos laboratorios han sometido el tejido de la Sábana Santa al análisis del carbono 14 y han sacado la conclusión de que el tejido de la Sábana Santa es entre 1260-1390. Si fuera verdad que el tejido es de 1300, no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I. Por lo tanto, la Sábana Santa es falsa. Esta noticia parece que, porque de intenciones solo Dios, parece que ha sido una maquinación contra la Iglesia para dejar a la Iglesia de mentirosa. Y lanzaron al mundo la noticia: la Sábana Santa es falsa, la Iglesia nos la presenta como verdadera. La Iglesia miente. Miente en la Sábana Santa y miente en la virginidad de María y miente en el infierno y miente en la Eucaristía. La Iglesia es una mentirosa. Parece que esto es lo que había subliminarmente en esta noticia que ha dado la vuelta al mundo de que la Sábana Santa. Pero estos enemigos de la Iglesia, que han querido atacar a la Iglesia, destrozando, eliminando, arrumbando la Sábana Santa, les ha salido el tiro por la culata. Porque resulta que esta noticia, que ha engañado al 99,9999% de las personas no entendidas en el tema, a los especialistas en el tema, nos ha estimulado a estudiar más el tema. Y hoy tenemos muchos más datos a favor de la autenticidad de la Sábana Santa de los que teníamos antes del carbono 14. Porque en distintos campos de investigación hemos profundizado más y hemos confirmado más que la Sábana Santa es auténtica. Yo tengo la dicha y el honor, si queréis, de haber sido uno de los que ha colaborado en confirmar la autenticidad de la Sábana Santa. Porque esta mañana lo dije, pero ya sé que hay muchísima gente que no estuvo esta mañana. Yo he sido, humildemente lo digo, pero la verdad por delante, el iniciador del estudio del sudario de Oviedo. Y como hoy no tenemos tanta prisa como esta mañana, voy a contar un poco la historia. ¿Cómo empezó esto? Ya saben ustedes, yo resido en España y un día hablaba yo en Ciudad Real y hablé del sudario de Oviedo. Yo no sabía nada del sudario de Oviedo. Había leído en un italiano, Julio Ricci, que en Oviedo está el sudario del cual habla San Juan, que estaba en la tumba de Cristo. San Juan, es muy interesante, San Juan cuenta en su Evangelio que en la tumba de Cristo, junto a la sábana que yacía en el suelo, había doblado aparte un pañolón, un sudario. Es muy bonita la escena que cuenta San Juan, cómo él, más joven que San Pedro, más atleta, corre más, llega primero, pero se detiene en la puerta, se detiene en la puerta. Y respetuoso con los mayores, espera que llegue San Pedro, más gordote, más pesadote, ¿verdad? Tarda más en llegar. Y cuando llega San Pedro, entra con San Juan en la tumba y ve la sábana allanada en el suelo, alisada en el suelo, vio y creyó. ¿Por qué creyó? Porque, de sentido común, si alguien hubiera robado el cadáver, no dejan la sábana tan colocadita. Si alguien hubiera robado el cadáver, la sábana estaría tirada en un rincón. Cuando San Juan ve la sábana allanada, alisada, tan colocadita, pero sin el cuerpo que envolvía, comprendió: ha resucitado. Ha resucitado. Por la postura que estaba la sábana en la tumba. Pues este pañolón que digo yo, hoy está en Oviedo, el que habla San Juan, un sudario que estaba en la tumba, doblado aparte de la Sábana Santa. Este pañolón está en Oviedo. Y eso lo había leído yo en Julio Ricci, un italiano. Y yo no sabía más. Y dije esto sin más explicaciones. Y en el auditorio había un ingeniero de caminos, Guillermo Heras. Y al final, en el coloquio, me pregunta, me dice: oiga padre, yo estoy destinado en Oviedo, en la hidroeléctrica española, en Oviedo, y yo no sabía que allí está este tesoro. Oiga, qué interesante. Esto habría que estudiarlo. Y yo digo, pues tienes razón. Habría que estudiarlo. Y ahí quedó. Yo me fui de Ciudad Real y ahí quedó. Pero a la semana, salta al aire la noticia de que la Sábana Santa es falsa porque los analistas del carbono 14 han demostrado que es de 1300. Y a mí se me ocurre, si estudiamos el sudario de Oviedo, a lo mejor nos servía para defender la autenticidad de la Sábana Santa. Y estando yo pensando esto, me llama por teléfono Guillermo Heras. Oiga, padre, ¿y si estudiamos el sudario de Oviedo? A lo mejor defendemos la Sábana Santa contra los analistas del carbono 14. Le digo, telepatía. Eso mismo estaba yo pensando. Nos ponemos de acuerdo, ¿y cómo le está en Hidroeléctrica Española? Es una empresa muy fuerte y tiene muchos científicos investigadores. Él busca, creo que eran cuatro los primeros, cuatro amigos suyos, investigadores, y nos vamos a Oviedo, le pedimos permiso al obispo, arzobispo, Monseñor Merchán, y le pedimos permiso para estudiar el sudario que tienen en la Cámara Santa. El obispo, de entrada, pensó, estos locos que vienen a estudiar un trapo que tengo ahí, el obispo no sabía lo que tenía. No sabía lo que tenía. La prueba es que cuando el Papa fue a Oviedo, le enseñaron una sandalia de San Pedro. Y tiene el sudario de San Juan y no se lo enseña. No sabía lo que tenía. Pero ahora que lo hemos estudiado, está el obispo de Ancho, que no cabe por la puerta de la catedral. Porque, digan ustedes, lo que es para el obispo de Oviedo, que tenía allí un arcón de reliquias, sin estudiar, y por lo tanto, sin confianza ninguna, y que ahora le demostramos que él tiene allí el sudario del cual se habla San Juan, que estaba en la tumba de Cristo. Ha sido una cosa fenomenal. Vamos a Oviedo, como digo, pedimos permiso al obispo, montamos en la sacristía de la catedral un laboratorio de investigación, microscopios, ordenadores, aparatos de luz infrarroja y ultravioleta, y nos ponemos a estudiar el sudario de Oviedo. Conclusión. Las manchas de sangre que hay en el sudario de Oviedo encajan matemáticamente con las manchas de sangre de la cara de la Sábana Santa. Este encaje matemático de los dos lienzos solo se explica si los dos lienzos cubrieron la misma cara. No tiene otra explicación. Si el sudario de Oviedo llegó a Oviedo de Toledo, a Toledo por Cartagena de Cartago, y a Cartago por el norte de África de Jerusalén, los cristianos que huían de la invasión persa de Cosroe II, huyeron por el norte de África, entraron en España y se fueron a Toledo. Cuando la invasión musulmana, los cristianos huyen al norte con sus tesoros. Y en una arqueta, con otras reliquias, iba este pañolón. Y lo esconden en Monsacro, en Asturias, al lado de Oviedo. Y hemos encontrado en el archivo capitular de la Catedral de Oviedo, documentación de la apertura de la urna donde estaba este sudario delante de Alfonso VI, doña Urraca, el cid campeador y varios obispos. Año 1075. Año 1075. Pues si este sudario está en Oviedo desde el año 1000, y cubrió la cara de Cristo lo mismo que la Sábana Santa, ¿la sábana va a ser de 1300? El sudario de Oviedo es un documento confirmativo de que la Sábana Santa no es de 1300, como han dicho los analistas del carbono 14. Ahora bien, antes de entrar en el estudio que voy a hacer ahora del carbono 14, no quiero que se me olvide, aunque mi colega esta mañana ha dicho muchas de las cosas que voy a decir ahora, pero como hay gente que no estaba esta mañana, las tengo que repetir. La sábana santa no es de fe. Nuestra fe se basa en la Biblia, no en la sábana santa. Y el que no cree en la sábana santa no comete ningún pecado contra la fe. Comete un pecado contra la cultura. Ah, eso sí. Contra la cultura. Porque es un ignorante que no... En la sábana santa sabrá matemáticas, química o biología. Pero en la sábana santa hay que estudiarla como todo. Si estudias, sabes. Y si no estudias, no sabes. Nuestra fe se basa en la Biblia, no en la sábana santa. Si es falsa, que se la lleven. La iglesia no necesita la sábana santa. La fe de la iglesia se basa en la Biblia. Ahora bien, si la sábana santa confirma la fe, si la sábana santa ayuda a la fe, por eso nosotros defendemos la sábana santa. Muchos compañeros míos jesuitas me dicen, pero oye, tanto empeño en defender la sábana santa, si no es de fe. Digo, tienes razón, no es de fe, pero ayuda a la fe. Confirma la fe. Si la sábana santa fuera falsa, que se la lleven, no la necesitamos. Pero si es auténtica, no nos resignamos que nos la tiren a la basura. Por eso defendemos la sábana santa como un documento científico que confirma nuestra fe. Ahora bien, estaba yo diciendo, que me he desviado un poco, que voy a hablar de la invalidez del carbono 14. Pero antes me van a permitir ustedes, porque en estos auditorios tan generales, no todo el mundo sabe lo que es el carbono 14. Hay gente que ha oído hablar del carbono 14 y no saben de qué va. Voy a contar una anécdota. Yo este año voy a Los Ángeles, en California, 12 años consecutivos, duodécimo. Este año iré. Llevo 12 años yendo a Los Ángeles a hablar en el Convention Center de Los Ángeles, invitado por los legionarios de Cristo, el padre Rivas, Juan Rivas. Bien. Pues hace 2 años, creo, un señor en Los Ángeles me pregunta, oiga padre, ¿y qué es eso del carbono 14? ¿Es una secta? ¡Ni idea! ¡Ni idea! No tiene por qué. No todo el mundo tiene que saberlo todo. Y en Los Ángeles hay tantas sectas, en cada rincón hay una secta, en cada esquina hay una secta, con los nombres más variados. Y él, eso del carbono 14 le sonaba a secta. Me pregunta, oiga padre, el carbono 14, eso es una secta. Le digo, gracias hombre, me da usted pie para que explique al auditorio lo que es el carbono 14, cuándo sirve, cuándo no sirve y por qué en la sábana santa no sirve. ¿Qué es el carbono 14? Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. El carbono más abundante es el carbono 12. Pero todos tenemos un poco de carbono 14, que tiene 2 neutrones más y es radioactivo. Cuando estamos vivos, la cantidad de carbono 14 es constante, porque lo que se pierde se repone y es constante. Pero al morir, el carbono 14 no se repone y con el paso del tiempo, el carbono 14 va decreciendo. Y cuando yo analizo una muestra, por la cantidad que tiene de carbono 14, sé cuántos años hace que murió la persona cuyos huesos analizo. Cuántos años hace que talaron el árbol cuya madera analizo. Cuántos años hace que segaron la planta cuyo tejido analizo. Porque desde que muere el ser vivo, el carbono 14 va decreciendo. Esto es correcto. Esto se emplea en arqueología. Y vale, con una condición, que la muestra analizada haya estado muy bien guardadita para que el carbono 14 que tiene se debe solo al paso del tiempo. Por ejemplo, se estudian los papiros del Qumran en el Mar Muerto. Vale el carbono 14. Los papiros del Qumran han estado 2000 años metidos en ánforas, en unas cuevas, junto al Mar Muerto. El carbono 14 vale en los papiros del Qumran. Han estado muy bien guardaditos durante 1000 años. Se estudian los huesos de San Pedro. Ahí no, creo que ya no lo tienen, pero he traído algunos vídeos míos. Tengo un vídeo que titulo Identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro bajo la Basílica Vaticana, en una necrópolis, en un cementerio bajo la Basílica Vaticana. Se estudian los huesos de San Pedro al carbono 14. Vale el carbono 14. Los huesos de San Pedro han estado 2000 años debajo del altar papal, en una necrópolis, en su tumba. Vale el carbono 14. En la Sábana Santa no vale el carbono 14. Porque la Sábana Santa, a lo largo de la historia, ha sufrido una porción de avatares que han alterado el carbono. El carbono de la Sábana Santa está alterado. Por lo tanto, cuando a mí me datan la fecha de la Sábana Santa por el carbono 14, yo digo, distingo. Si el carbono 14 que tiene se debe solo al paso del tiempo, concedo. Pero si ha habido algún factor que ha alterado el carbono 14, la fecha que usted me da es inválida. Esa es la razón por la cual la prueba, el análisis del carbono 14 en la Sábana Santa es inválido. Porque ellos datan la fecha del carbono 14, la fecha de la Sábana Santa, por la cantidad que tiene de carbono 14. Como este carbono 14 está alterado, la fecha que me da no vale. Ahora bien, sin embargo, aunque no vale el análisis del carbono 14, esto ha engañado, como dije antes, al 99,999% de las personas que, al no estar enterados de lo que es la Sábana Santa, se tragan la noticia que han difundido los medios de comunicación: la Sábana Santa es falsa porque el tejido es de 1300. Hablaba yo en España, en Madrid, con Joaquín Prat, que es un célebre entrevistador de Televisión Española y de radio, y un día me hizo por la radio una entrevista sobre la Sábana Santa que duró 4 horas. Estuve 4 horas hablando de la Sábana Santa con Joaquín Prat en radio. Es decir, que era domingo. Y como era domingo, continuas interrupciones. Gol del Madrid, penalti del Barcelona. Pues, claro, a fuerza de interrupciones, pues 4 horas hablando de la Sábana Santa. Era antes del carbono 14. Y cuando salta al aire la noticia de la Sábana Santa es falsa, yo resido en España, resido en Cádiz, y Joaquín Prat me llama desde Madrid. Me dice: padre, ¿puede usted ir mañana a la emisora de Radio Nacional? Le voy a hacer una entrevista sobre la Sábana Santa. Pues miren, fui a la emisora de Radio Nacional para hacer la entrevista. Yo estaba en Cádiz, él está en Madrid, la entrevista de la Sábana Santa. Y me dice Joaquín Prat: yo había estado 4 horas hablando de la autenticidad de la Sábana Santa. Y ahora me dice Joaquín Prat: padre, ¿y ahora qué dice usted de la Sábana Santa, que los científicos han demostrado que es falsa? Yo digo que no me lo creo. Pero padre, ¿se va a enfrentar a usted con los científicos que han demostrado que la Sábana Santa es falsa? Me enfrento con quien sea, no me lo creo. Pero ¿cómo dice usted eso, padre? Porque tengo 25 documentos que me demuestran que la Sábana Santa no es de 1300. ¿Que tiene usted 25 documentos? Sí, señor. Bueno, denos uno, ahí va uno. Denos otro, ahí va otro. Denos otro, ahí va otro. Y cuando voy por el sexto, padre, que va a tener usted razón, pues claro. El que no está enterado se traga la Sábana Santa de 1300. Pero cuando estás enterado, a mí nadie me engaña diciéndome que la Sábana Santa es de 1300. ¿Por qué? Porque tengo documentos que me demuestran que no es de 1300. No voy a dar 25, porque no acabaríamos nunca. Voy a dar dos, o no, tres quizás. Primero, Gino Zaninotto, catedrático de lenguas orientales en la Universidad de Roma, ha encontrado en los archivos vaticanos un manuscrito griego de un sermón del obispo Gregorio en Santa Sofía de Constantinopla el 16 de agosto del año 944, siglo X. Y en ese sermón se describe la Sábana Santa. Siglo X fue el día que la Sábana Santa llegó a Constantinopla. La Sábana Santa estaba en Edesa, hoy Urfa, en Armenia. El emperador de Constantinopla quiere reunir en Constantinopla todas las reliquias del Salvador y se trae el Mandilion, le llamaba Mandilion, que estaba en Edesa, y se la trae a Constantinopla. Y cuando la Sábana Santa, el Mandilion, que decían, llega de Edesa a Constantinopla, el obispo Gregorio hace un sermón y el manuscrito se conserva en los archivos vaticanos. 16 de agosto del año 944, siglo X. Pues si tengo un documento griego del siglo X que me describe la sábana, me voy a tragar que es de 1300, que lo diga quien lo diga. No me lo trago, eso no es verdad. Que lo diga quien lo diga. Otro documento. En Madrid, en la Biblioteca Nacional, hay una miniatura, un cuadrito, donde está pintado el momento de la llegada de la Sábana Santa a Constantinopla. Está el emperador romano Lecapeno besando la parte de la cabeza de la sábana. Y allí lejos, una persona sostiene la punta. La Sábana Santa tiene 4 metros y medio porque cubrió al Señor por delante y le cayó por detrás. Las imágenes frontal y dorsal están juxtapuestas por la cabeza. La sábana tiene 4 metros y medio. Y está el emperador romano Lecapeno besando la parte de la cabeza. Y allí lejos una persona sostiene la punta, 4 metros y medio. Si tengo una pintura del siglo X donde está pintada la sábana, me voy yo a tragar que el lienzo es de 1300. Por eso, los que estamos enterados del tema, no nos hemos tragado la noticia. Y desde el primer momento la hemos rechazado totalmente. Y este rechazo de los entendidos en la Sábana Santa contra los analistas del carbono 14 se ha concretado en 6 congresos científicos internacionales a los cuales yo he asistido, y aquí voy a decir algo de lo que se ha dicho en esos congresos, donde se ha invalidado la prueba del carbono 14. Primero, Congreso de París. En el Congreso de París, los científicos especialistas en la Sábana Santa acosaron de tal manera a Michael Tait. Michael Tait ha sido el que ha dirigido todo lo del carbono 14. Y los científicos entendidos en la Sábana Santa, en el Congreso de París, acosaron de tal manera a Michael Tait, quedó tan avergonzado de haber dicho que la Sábana Santa es falsa, que cuando Michael Tait llega a Londres, le escribe una carta al profesor Gonella, que es asesor científico del arzobispo de París, perdón, del arzobispo de Turín, que es el custodio de la Sagrada Santa, y Michael Tait, en esa carta al doctor Gonella, pide perdón de haber sido causa que los medios de información hayan desorientado a la opinión pública diciendo que la Sagrada Santa es falsa. Yo he escrito un libro de la Sagrada Santa que firmaré al final, si quedan, yo no sé si quedan, pero en este libro he puesto una fotocopia de la carta de Michael Tait con el membrete del Museo Británico. Bueno, no lo encuentro, pero en fin, está por aquí. Pierdo tiempo en buscarlo. Por aquí está, aquí está. Una fotocopia, membrete del Museo Británico. Y Michael Tait, la carta está en inglés, claro, pero pide perdón de haber sido causa de lo que los medios de información hayan desorientado a la opinión pública diciendo que la Sábana Santa es falsa. Segundo, en el Congreso de Cagliari, en Italia, se presentan 28 trabajos de investigación para invalidar la prueba del carbono 14 en la Sábana Santa. 28 trabajos de investigación, hasta el punto que el doctor Vaima Bologna es presidente del Centro Internacional de Sindonología. Sindon es sábana en griego. Sindonología, la ciencia que estudia la Sábana Santa. Pues Vaima Bologna, presidente del Centro Internacional de Sindonología, en el Congreso de Cagliari, en el discurso de clausura, dijo textualmente: la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en las aguas. Un congreso de 600 científicos del mundo entero y todos de acuerdo, la prueba del carbono 14 es inaceptable. Por lo que dije antes, porque el carbono está alterado y como el carbono 14 está alterado, la fecha que me dan es inválida. ¿Y por qué el carbono 14 está alterado? Por distintas razones. Voy a dar dos, tres. Voy a empezar por la más querida de ustedes. Se la dijo en el último congreso de Turín. O sea, adelanto en cronología. Lo que voy a decir es lo último que se ha dicho, pero lo voy a decir porque me ha venido en la cabeza y es un investigador mexicano, y si me olvido de otras cosas, pues importa menos, pero esto quiero decirlo en honor de México. Un microbiólogo mexicano, don Leoncio Garza Valdés, profesor en la Universidad de San Antonio en Texas, ha descubierto que la fibra del tejido de la Sábana Santa está enfundado en una capa bioplástica de hongos y bacterias. Y esta capa orgánica que enfunda la fibra de la Sábana Santa, él pone un ejemplo muy bonito y muy claro, lo mismo que el aislante de un cable eléctrico. Lo mismo que el aislante de un cable eléctrico, así la fibra de la Sábana Santa está enfundada en una capa bioplástica de hongos y bacterias. Y esta materia orgánica que está incrustada en el tejido de la Sábana Santa ha enriquecido el carbono 14 y ha rejuvenecido el lienzo. Y hablando con él, porque yo me hice muy amigo suyo, pues claro, que en un congreso internacional te encuentres uno que habla tu lengua, pues estábamos juntos siempre, comíamos juntos, nos hicimos muy amigos, y el otro día recibí una carta suya por internet. Nos hemos hecho muy amigos, el doctor don Leoncio Garza Valdés y yo. Pues le pregunté yo, oiga, ¿y a usted cómo se le ha ocurrido estudiar la fibra del tejido de la sábana santa. Y me dice, porque leí en una revista científica que el tejido de una momia egipcia, analizado al carbono 14, era 1000 años más joven que la momia. ¿Esto cómo va a ser? ¿El tejido que envuelve la momia 1000 años más joven? ¿Esto cómo va a ser? Claro, a la gente no le cabe en la cabeza. Se ponen a estudiar y descubren que el tejido de esa momia tenía una materia orgánica que enriquecía el carbono 14 y rejuvenecía el lienzo. Y el lienzo parece más joven de lo que es. Y dice Garza Valdés, a lo mejor en la Sábana Santa pasa lo mismo. Se pone a estudiar el tejido de la Sábana Santa y efectivamente, en la Sábana Santa el tejido está enfundado en una capa bioplástica que ha enriquecido el carbono 14 y ha rejuvenecido el tejido. ¿Veis? En el Congreso de San Luis de Missouri, aquí en Estados Unidos, Jackson nos expuso dos cosas muy interesantes, todo siempre confirmando que la Sábana Santa no es obra humana. Primera cosa bonita, la imagen de la Sábana Santa se hizo estando el lienzo arrugado. Por la discontinuidad de la imagen, en algunos puntos, ellos saben, aquí había una arruga. Aquí había una arruga. Consecuencia, esto no es obra humana. Ningún pintor hace su obra en un lienzo arrugado. Todos los pintores estiran el lienzo antes de hacer su obra. Si la imagen de la Sábana Santa, por la discontinuidad de la imagen en algunos puntos, si la imagen de la Sábana Santa se hizo en un lienzo arrugado, esto no es obra humana, evidente. Pero además, otra cosa muy bonita de Jackson, de la NASA americana, dice, las manchas de sangre, que son sangre humana, analizada por Hiller y por Vaima Bologna, es sangre humana y del grupo AB. Bueno, no voy ahora a eso. Las manchas de sangre son anteriores a la imagen. Si las manchas de sangre son anteriores a la imagen, no es obra humana. Ningún pintor pone primero la sangre y después reconstruye la imagen. Eso no tiene sentido. Primero se pone la imagen y después se pone la sangre. Si en la Sábana Santa las manchas de sangre son anteriores a la imagen, eso no es obra humana. Está claro. Pero este enriquecimiento del carbono 14 en la Sábana Santa ha sido... Voy a estornudar, a ver si... Cuando tienes el estornudo... ya. Veremos si no vienen en serie, porque a veces viene uno detrás de otro. Este enriquecimiento del carbono 14 en la Sábana Santa ha sido también demostrado por un ruso, Dmitry Kuznetsov, físico teórico en Moscú y premio Lenin. En el Congreso de Roma nos dijo textualmente, la Sábana Santa de Turín fue ciertamente la mortaja de Cristo en su tumba. Un ruso, premio Lenin, físico teórico en Moscú. La Sábana Santa de Turín fue ciertamente la mortaja de Cristo en su tumba. Pues este Kuznetsov estudia que la Sábana Santa sufrió un incendio, que ahora voy a decirlo, aunque esta mañana se ha explicado muy bien, por lo que no estaba en esta mañana. La Sábana Santa sufrió un incendio en la iglesia de Chambéry. Ahora me detendré en el incendio. Pero dice Kuznetsov, el incendio de Chambéry enriqueció el carbono 14. Por eso, la sábana santa tiene más carbono 14 que el corresponde y, por lo tanto, parece más joven de lo que es. Voy a hablar del incendio porque es muy interesante y después en las diapositivas se ve muy bien. La sábana santa estaba doblada en una urna de plata en la iglesia de Chambéry. Hubo un incendio. La plata recalentada carbonizó los bordes de la tela en contacto con la plata. Es más, unas gotas de plata fundida atravesaron el lienzo doblado y al desdoblarlo aparecieron 16 agujeritos que fueron remendados por triangulitos de lino por las religiosas clarisas de Chambéry. Y cuando veamos la imagen de la sábana santa, veremos perfectamente las dos líneas negras de tela carbonizada en el incendio de Chambéry. Pero Dios siempre, sobre todo, providencialmente, las quemaduras enmarcan el cuerpo, rozan los hombros, pero no destruyen la imagen. Si la quemadura hubiera sido por el medio, nos quedamos sin imagen. Y la providencia de Dios permitió que las quemaduras rozan los hombros, enmarcan el cuerpo, pero respetan la imagen. Pero veremos perfectamente las imágenes frontal y dorsal, yuxtapuestas por la cabeza, enmarcadas en las líneas de tela carbonizada en el incendio de Chambéry. Por lo tanto, este incendio, dice un ruso, premio Lenin y catedrático de física teórica, que este incendio enriqueció el carbono 14 y rejuveneció el tejido. Pero, lo más bonito de todo, la grabación de la imagen está hecha a fuego por una radiación. Y esta radiación enriqueció el carbono 14 de la sábana santa. Que la imagen está grabada a fuego es evidente. Es evidente. No sé si lo he dicho antes. Entre hilo e hilo no hay pintura. Por lo tanto, nadie ha pintado. Nadie pinta un cuadro sin dejar pintura entre hilo e hilo. Yo pinto un cuadro, coloreo los hilos y dejo pintura entre hilo e hilo. En la sábana santa no hay pintura entre hilo e hilo, mirad al microscopio. Por lo tanto, de pintura nada. Como se ha dicho por ahí que la sábana santa era una pintura de la Edad Media, el que diga eso o no sabe lo que dice o miente, que es peor. De pintura nada. La sábana santa no es pintura. No hay pintura entre hilo e hilo. Y los hilos están coloreados porque están chamuscados. Están quemados. La imagen está grabada a fuego. Grabada a fuego. ¿Y por qué el cuerpo de Cristo ha grabado a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre? Ningún cadáver de la historia ha grabado su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. Ningún cadáver de la historia. Yo cojo un cadáver, lo envuelvo en una sábana, me dejará manchas de sangre si tenía, de sudor si tenía, de excrementos quizás. Pero desde luego, ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. ¿Por qué Cristo grabó su imagen a fuego? Porque resucitó. Y no hay otra explicación. Al resucitar, emitió una radiación nuclear, ahora explicaré, que grabó la imagen a fuego. Y no hay otra explicación. Yo le preguntaba a Jackson, oiga, ¿por qué cada vez que hablan ustedes de la radiación que grabó la imagen a fuego, siempre añaden ustedes instantánea, radiación instantánea? Le contesta Jackson, porque los hilos no están carbonizados. están superficialmente chamuscados. Y por la penetración de la quemadura podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Doctores en ciencias físicas de la NASA americana estudian que esta grabación se hizo por una radiación que grabó la imagen a fuego. Pero, qué bonito, qué bonito. En el Congreso de Roma, dos científicos, uno alemán, profesor Lindner, catedrático de química técnica en la Universidad Alemana de Karlsruhe, y el otro, Rinaudot, catedrático de medicina nuclear en la Universidad Francesa de Montpellier, los dos demostraron al auditorio de científicos que bombardeando nuclearmente el tejido se enriquece el carbono 14 y se rejuvenece el dios. Lindner, alemán, Rinaudot, francés. Sabemos lo que pasó en la tumba de Cristo. Al resucitar, emitió una energía, una radiación nuclear que grabó su imagen a fuego, enriqueció el carbono 14 y rejuveneció el tejido. Y voy a decir, porque a veces me preguntan, algunos con más sinceridad y otros con mala idea, pero padre, ¿cómo un hecho sobrenatural va a tener un efecto físico? Si la resurrección fue un hecho sobrenatural, ¿cómo va a haber una radiación nuclear en la resurrección que es un hecho sobrenatural? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Hay hechos sobrenaturales que tienen efectos naturales. Y pongo un ejemplo, lo voy a decir brevemente porque es muy bonito, pero corre el peligro de alargarme. En España tenemos el milagro más grande de la historia, opino, el milagro más grande de la historia, quitando los evangélicos. Miguel Juan Pellicer, se llama el cojo de Caranda. Miguel Juan Pellicer, labriego de profesión, viene del campo en el carro a la española, tirado por mulos, no a la americana, que llamáis carro al automóvil. No, yo hablo a la española. Carro de mulos, no carro automóvil, como decís vosotros. Viene en el carro, se cae del carro, una rueda le pasa por encima de la pierna, le cortan la pierna, entierran la pierna y le ponen una pata de palo. Está 6 meses con la pata, perdón, me he equivocado, 6 meses es otro milagro, me he confundido. Ese está 2 años y medio. Miguel Pellicer está 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo. Y todo Zaragoza le conoce el cojo de Calanda. Calanda era su pueblo. Él le pide a la Virgen del Pilar que no quiere ser mendigo, que quiere trabajar. Un día, abrevio, porque la historia es más larga, un día entra su madre, él se había acostado primero porque estaba cansado, entra su madre en el dormitorio, pega un grito, viene su marido, debajo de la manta que mal tapaba a su hijo, en lugar de pierna y media, ve 2 piernas. Despierta al muchacho. ¿Por qué me despertáis? Que estaba soñando con la Virgen del Pilar. Chiquillo, que tienes 2 piernas. Que tengo 2 piernas. Se pone de pie y tiene 2 piernas. Y todo Zaragoza lo ha visto 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo, y hoy le ve con 2 piernas. Y van al sitio donde habían enterrado la pierna y no hay nada. Y la pierna que le ha crecido tiene las cicatrices de una mordedura de perro de cuando era niño. Y este milagro portentoso, acta notarial. Y en el despacho del alcalde de Zaragoza, yo estaba allí y lo he visto, acta notarial del milagro del cojo de Calanda, con 32 testigos, médicos, enfermeros, etcétera, vecinos, 32 testigos, 2 años y medio, con la pierna cortada y la pata de palo, y un día se levanta con 2 piernas. Ahí tienes un hecho sobrenatural con un efecto físico. Una pierna rota la puede soldar la medicina y también la puede soldar un milagro. Y el efecto es el mismo. Una pierna soldada. 2 caminos. Uno, el natural, la medicina. Y otro, el sobrenatural, el milagro. Pero el mismo efecto físico tiene 2 caminos, uno natural y otro sobrenatural. ¿Por qué vamos a discutir que en la resurrección de Cristo hubo una radiación nuclear? Rinodot y Lindner reproducen el bombardeo nuclear en el laboratorio. Pero esa misma radiación de los científicos en el laboratorio, no hay problema, pudo realizarse en la tumba de Cristo. Y según ellos afirman, esta radiación nuclear que grabó la imagen de Cristo a fuego, esta enriqueció el carbono 14 y rejuveneció el tejido. Por lo tanto, ya sabemos por qué la sábana santa parece más joven de lo que es. Nos dicen que de 1300, porque tiene más carbono 14 que el que le corresponde. Ahora bien, si esta radiación solo se explica en la resurrección de Cristo, la sábana santa es un documento científico que me confirma que Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, eso no lo explica nadie. La única explicación de esta grabación a fuego de la imagen de Cristo fue la radiación que salió de su cuerpo en el momento de la resurrección, y no hay otra explicación. La sábana santa, un documento científico que me confirma un dogma de fe, que Cristo resucitó. Por eso defendemos la sábana santa, no porque sea de fe, porque ayuda a la fe, porque confirma la fe, porque confirma un dogma de fe que es la resurrección. Ahora bien, para saber que la sábana santa es auténtica, tenemos otros datos que los voy a decir aquí también, porque son muy bonitos. Max Frey, palinólogo de la policía suiza, criminólogo, ha estudiado el polen de la sábana santa. En la sábana santa hay polen. El polen, para un criminólogo, es muy interesante, porque un malhechor se puede poner guantes de goma y no deja huellas dactilares, lo que no puede evitar que el polen microscópico del ambiente se le pegue a la chaqueta, al jersey o a la corbata. Y el palinólogo, examinando al microscopio la chaqueta, el jersey o la corbata, por el polen que hay ahí, sabe, ¿usted estuvo en aquel jardín? ¿O usted estuvo en aquel jardín? Porque tiene polen de plantas del jardín. Y el polen microscopio del ambiente, nadie puede evitar que se pegue al tejido. La palinología es una ciencia de criminología para conocer el recorrido que ha tenido un tejido. Max Frey, criminólogo de Suiza, ha encontrado en la sábana santa granos de polen de plantas, gran cantidad de granos de polen de plantas exclusivas de Palestina. Y como él decía, es indiscutible, este lienzo estuvo en Palestina Solo el viento puede incrustar el polen en el tejido, porque el aire no se lleva el polen más allá de ciertos límites. El aire amaina y el polen cae. El aire no se lleva el polen más allá de ciertos límites. Si la sábana santa lleva 1000 años en Europa y tiene polen de Palestina, ¿quién pudo manipular el polen en la Edad Media? No había microscopio. Nadie conocía el polen. Este polen que hay en la sábana santa, solo el viento pudo incrustarlo. Dice Masuay, es indiscutible, la sábana santa estuvo en Palestina en el siglo I. ¿Por qué en el siglo I? Porque algunos granos de polen, los granos de polen, veremos alguno después, son muy diferenciados y fácilmente catalogables. Y los entendidos saben cada planta donde se da. No todas las plantas se dan en todas partes. En Canarias tenemos unas plantas exclusivas de Canarias. Eso me lo dijo a mí un botánico. Hablando yo de eso en Zaragoza, al final me dijo un botánico: padre, esto que usted ha dicho es verdad. En Canarias hay unas plantas exclusivas de Canarias. Hay plantas exclusivas de un sitio. En la Sábana Santa hay polen de plantas exclusivas de Palestina y desaparecidas después del siglo I. Ese polen solo se encuentra en estratos sedimentarios de Palestina del siglo I, plantas hoy desaparecidas. Pues en un lienzo que lleva 1000 años en Europa, encuentro polen de Palestina de hace 1000 años, es indiscutible, esta sábana estuve en Palestina hace 1000 años y el tejido no es de 1300, como han dicho los analistas del carbono 14. Pero tenemos otra cosa muy bonita, muy bonita. Los de la NASA americana, con un analizador de imágenes, se llama VP8, que se hizo para estudiar la orografía de Marte, han logrado la foto tridimensional de la Sábana Santa y nos presentan una cara de Cristo tridimensional con unos ojos muy saltones, muy saltones. ¿Es que Cristo tenía los ojos saltones? No pega, no pega. El rostro perfecto de varón, en frase don Gregorio Marañón, especialista en sexología. El rostro perfecto de varón con ojos de camaleón. No pega. Se ponen a estudiar. Y un jesuita de Chicago, padre Francisco Fáiles, ampliando el ojo, descubre que en el ojo había una moneda. Se ponen a estudiar y resulta que efectivamente los hebreos tenían costumbre de poner sobre los párpados una moneda para mantener los párpados cerrados. Y Mario Moroni, un especialista en numismática, ha encontrado en el cementerio hebreo de Jericó calaveras con 2 monedas. Le pusieron sobre los párpados 2 monedas. Los gusanos se comieron el cerebro, pero las monedas no se las comen los gusanos. Y en esas calaveras del cementerio hebreo de Jericó, las calaveras tienen 2 monedas, porque los judíos tenían costumbre de poner 2 monedas sobre los párpados para mantener los ojos cerrados. Padre Fáiles descubre la moneda y en esa moneda descubre un bastón de mando y una inscripción griega. La inscripción, bueno, lo digo de antemano, de antemano. Resulta ser un leptón acuñado por Poncio Pilatos que circuló en Palestina entre los años 26 y 36 de nuestra era. Pues este leptón que hoy encontramos en el ojo circuló en Palestina entre el 26 y el 36 de nuestra era, esa es la edad de la Sábana Santa. Porque lo lógico que a Cristo le ponen en los ojos la moneda que circula, la que llevan en el bolsillo. Yo ahora aquí no tengo monedas porque las que tenía son españolas y las he dejado en casa. Pero si yo saco del bolsillo una moneda, pues es la que circula, ¿no? Me imagino, José de Arimatea le dice a Nicodemo, oye Nicodemo, que me he dejado el monedero en casa, ¿tienes suelto? A ver, ¿tienes algo por ahí? Nicodemo, mete la mano y saca la moneda que circula, la que lleva en el bolsillo. No dice, oye Nicodemo, vete al anticuario y tráete una moneda fuera de circulación. Ridículo, ridículo. A Cristo le ponen en los ojos la moneda que circula, la que llevan en el bolsillo. Si esta moneda que encontramos en el ojo de Cristo circuló en Palestina entre el 26 y el 36 de nuestra era, esa es la edad de la Sábana Santa. Con una precisión mucho mejor que el carbono 14, que fue equivocada. Y estaba diciendo antes que esa moneda está identificada por los numismáticos como un leptón, porque tiene, además del bastón de mando que tiene, porque las monedas suelen tener la cara del jefe de Estado. En España, antes las monedas tenían la cara de Franco, hoy tiene la cara del rey. La moneda romana, la cara del emperador. Pero los hebreos no querían caras, y Pilatos, para no molestar a los hebreos, no puso una cara en la moneda, como es costumbre, pone un bastón de mando y una inscripción. La inscripción es U-Kai, U-Kai. La U es la última letra de Tiberiu y Kai es las tres primeras de Caesaros. La inscripción total es Tiberiu Caesaros de Tiberio César. Una moneda que pone el nombre del emperador, Tiberio César, Tiberiu Caesaros. Ahora bien, el padre Failes, que fue el que descubrió esto, tuvo oposición y algunos le decían que Caesaros en la moneda está con C y en griego es con K, y le discutían la autenticidad de su descubrimiento. Pero la providencia de Dios, que siempre ayuda a los que trabajan con sinceridad por su mayor gloria, le concedió al padre Failes encontrar en un anticuario de Nueva York varias monedas con la errata. Caesaros con C y no con K. ¿Y por qué había monedas con C y no con K? Porque las monedas se troquelaban una a una, no ahora como las máquinas que tenemos. Y por influjo del latín, que César es con C, el troquelador puso Caesaros con C. Era en griego, debía ser con K, pero él se dejó llevar del influjo del latín y puso Caesaros con C. Y esta errata de Caesaros con C que hay en la moneda que ha descubierto el padre Failes, esta errata será también en otras monedas similares. Pero es lo último que voy a decir hablando de este tema, pero tenemos otro dato precioso de que la Sábana Santa no es obra humana. ¿Por qué no es obra humana? Porque está en negativo. La imagen está en negativo. ¿Cómo un medieval va a pintar en negativo? Ya sabéis lo que es negativo, la inversión del blanco y el negro. Hoy, inventada la fotografía, todos hemos tenido en las manos un cliché fotográfico y sabemos interpretar la inversión del blanco y el negro. Pero en la Edad Media, que no había fotografía, ¿cómo un pintor medieval va a pintar en el ojo la pupila blanca y el globo negro? Ridículo, ridículo. Un medieval no pinta la pupila blanca y el globo negro. Pinta al derecho, lo negro negro y lo blanco blanco. Pero antes de inventarse la fotografía, la técnica del negativo, es absurdo que fuera un pintor. Yo en mi libro he copiado una idea genial del padre José Luis Carreño, ha muerto ya, pero era muy amigo mío, estuvimos juntos en varios congresos, en fin, éramos muy amigos. Y él era navarro de nacimiento, pero tenía un salero que parecía andaluz. Yo que soy catalán, he nacido en Barcelona, pero llevo 46 años en Cádiz y me conozco el salero andaluz. Y yo le decía a Carreño, oye, tú pareces andaluz, eres navarro, pareces andaluz, porque tenía un salero extraordinario. Pues el padre Carreño tuvo una idea graciosísima. Yo se la he copiado porque la pongo aquí en mi libro, tiene mucha gracia. Dice el padre Carreño, para un medieval es tan ridículo pintar al revés como para nosotros sería leer al revés. Nosotros no leemos al revés porque no nos enteramos de nada. Un medieval no pinta al revés porque no se entera de nada. Y se me ocurre poner este ejemplo, que creo que para vosotros puede ser interesante. Voy a leer español, voy a leer castellano, pero al revés, vais a ver, parece ruso. Sanirdolog, Sarukso, Salarevlov, Raglok, Asudin, Susnoklavutet. ¿Quién es capaz de saber lo que he leído? Pues he leído español, pero al revés suena ruso. Sanirdolog, Sarukso, Salarevlov, Raglok, Asudin, Susnoklavutet. ¿Ruso? No, español, pero al revés. He leído los conocidísimos versos de Becker, no sé aquí en México si el poeta Becker es muy conocido, en España es muy conocido, y ese verso lo conoce todo el mundo. Dice Becker, volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Al derecho suena Becker, al revés suena ruso. Sanirdolog, Sarukso, Salareplov, Raglok, Asodin, Suroka Buter. Ruso no, Becker. No lo conoce ni Becker. Un medieval no pinta al revés porque no se entera de nada. Lo mismo nosotros no leemos al revés porque no nos enteramos de nada. ¿La Sábana Santa es un negativo? Eso desde luego no es obra de un artista medieval. Es totalmente inconcebible que un medieval pinte en negativo antes de inventarse la fotografía. Ahora bien, es un negativo muy especial, muy especial, porque el negativo normal, inversión del blanco y el negro, yo voy de negro, cuello blanco, negativo, traje blanco, cuello negro, elemental. En la Sábana Santa no. En la Sábana Santa, como la imagen se ha hecho por radiación, la nariz que está más cerca quema más, la cuenca del ojo que está más lejos quema menos, y cada punto está más o menos quemado según la distancia del punto de la tela a la piel, hasta el extremo, que llegan los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, convierten el claroscuro de cada punto en un número, el número en una altura, y me sacan una escultura. Y en el Congreso de Turín nos presentan una escultura de Cristo, una cabeza de Cristo sacada con ordenador del claroscuro de cada punto de las sábanas. ¿Y esto lo ha hecho un medieval? ¿Un medieval ha ido quemando cada punto inversamente proporcional a la distancia para que hoy el ordenador me saque una escultura? ¿Esto lo ha hecho un medieval? Decir que la Sábana Santa es una obra de un artista medieval es tan ridículo como decir que Hernán Cortés fue a la luna. ¿Hernán Cortés a la luna cómo? ¿A caballo? ¿A caballo? ¿Cómo Hernán Cortés va a ir a la luna sin la tecnología de hoy? Tan ridículo es decir que la imagen es obra de un medieval como decir que Hernán Cortés fue a la luna a caballo. Lo mismo de ridículo. Pero, entro en la última parte, a ver si soy más breve. La Sábana Santa, para un católico, es un tesoro. ¿Por qué? Se le llama el quinto evangelio. Nos dice cosas que no sabíamos. No sabíamos. Los evangelistas escriben para contemporáneos de Jesús y no describen la crucifixión. Todo el mundo sabía cómo era la crucifixión. Y el evangelista no se siente en la necesidad de explicar la crucifixión. Dicen, fueron y lo crucificaron, punto. Pero hoy, a los 2000 años, ignoramos muchas cosas. Voy a decir dos. Ignoramos muchas cosas que la Sábana Santa nos lo aclara. Por ejemplo, hay discrepancia en los autores si a Cristo lo habían crucificado con 3 clavos o con 4. Velázquez pone las piernas paralelas, 1 clavo en cada pie, 4 clavos. Otros ponen un pie sobre otro, 1 clavo para los 2 pies. La Sábana Santa decide la cuestión. Cristo fue crucificado con 3 clavos y no con 4. ¿Por qué? Porque tiene un pie encogido. El pie derecho deja huella de la planta. El izquierdo estuvo sobre el derecho en la cruz, los 2 con 1 clavo. Al poner las piernas paralelas en el sepulcro, el derecho deja huella de la planta y el izquierdo deja solo huella del talón. Estuvo sobre el otro en la cruz, 3 clavos y no 4. Otra, es frecuente en los crucifijos, la mayoría de los crucifijos, ponen el clavo de las manos en la palma de la mano. Dicen los médicos, no pudo ser en la palma de la mano. Si hubiera desgarrado la mano con el peso del cuerpo, en la palma no hay tejido resistente que aguante el peso del cuerpo. Dicen los médicos, el clavo tuvo que ser en el carpo, en la muñeca. Hay un punto, se llama espacio del Stott, permite introducir un grueso clavo, separa los huesos del carpo con enorme dolor, pero sin romper ninguno, y sujeta firmemente la mano al madero. En la Sábana Santa, las heridas de las manos están en el carpo, en la muñeca, donde dicen los médicos que tuvo que ser, y no en la palma, como ponen los artistas. Ahora bien, dicen los médicos, al entrar el clavo en el carpo, destroza el nervio mediano y produce un dolor de paroxismo. La naturaleza no lo puede aguantar. Sobreviene un síncope y se muere de dolor. Doctor Barbet, cirujano de París. Cristo murió de dolor. La Sábana Santa es una meditación de la pasión de Cristo. Cristo murió de dolor. Doctor Barbet, cirujano de París. Pero es más, Cristo se asfixiaba en la cruz. Colgado de los brazos tiran del diafragma, le oprimen los pulmones, se asfixia, se empina sobre el clavo de los pies. Pero al descansar todo el cuerpo sobre el clavo de los pies, no puede aguantar el dolor y se desploma. Al desplomarse se asfixia y se empina. Al empinarse no puede de dolor y se desploma. Y en este empinarse y desplomarse, y volverse a empinar y volverse a desplomar, la mano gira sobre el clavo. Dolor de paroxismo. Doctor Barbet, cirujano de París. Sobreviene un síncope y se muere de dolor. Por eso, la sábana santa es una meditación de que lo fue la expresión de Cristo. Después veremos los dos surcos divergentes, la herida de las manos, en las dos posturas de Cristo en la cruz. Cristo murió de dolor. Para que tengamos, digo, para que meditemos lo que fue la pasión de Cristo. Cristo murió de dolor. Pero, lo digo y ya quiero terminar ya. No he mirado el reloj. Más vale no mirarlo. Pero ya termino. Pero la sábana santa para nosotros tiene un valor inconmensurable porque nos ha conseguido la foto de Cristo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que a los 2000 años de haber muerto íbamos a ver la foto de Jesús? A Cristo de cuerpo entero, la cara, la que tuvo, no la que inventó Velázquez el Greco. No ha habido pintor en la historia del arte que pinte una cara de Cristo mejor que la que él tuvo. Vamos a ver la cara que tuvo Jesús, la misma cara de Jesús que vio María Santísima. Emocionante. Presento varias caras de Jesús. Una deforme. La cara de Cristo en la pasión estaba deforme. Le habían pegado un estacazo en la cara, tenía un pómulo hinchado, deforme. Y deforme porque es la mancha que el rostro dejó en un lienzo. Deforme. No es lo mismo que una foto con cámara fotográfica. Deforme. Pero aunque deforme, es emocionante saber que eso es lo que dejó en el lienzo el rostro de Cristo sin quemado de hombre lo haya tocado. El ver la huella del rostro de Cristo en el lienzo, emocionante, aunque sea deforme. Pero, al final, pongo dos fotos robot. Una de Brunner, alemán, y otra de Agenian, Armenia. Han hecho la foto robot. Lo mismo que hace la policía, que cuando busca un individuo, sin haberlo visto nunca, con los datos que recoge, reconstruye el rostro de enorme parecido, sin haberlo visto nunca. Esto han hecho Brunner y Agenian, con la huella que el rostro dejó en el lienzo, reconstruyen el rostro, dan un rostro natural, no deforme, como estaba, natural, como debió de ser. Por eso, cuando estoy viendo la foto robot de Cristo, pienso, así debió de ser. Este debió de ser el mismo rostro de Jesús que vio María Santísima. Por eso digo, para nosotros es emocionante todo lo que la sábana santa nos ofrece. Y termino ya citando a mi padre San Ignacio. Soy jesuita, es lógico que le cite a él. Él dice en el libro de los ejercicios una frase que creo que viene muy bien. Una vez que vamos a meditar lo que Cristo sufrió en la cruz, apliquémonos esa frase de San Ignacio. Viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Esa es la pregunta que queda en el aire para que cada cual la responda en el fondo de su corazón. Viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Pues dicho esto, pasamos a la proyección de las diapositivas y al final pasaré al vestíbulo para firmar libros de aquellos que lo deseen. Pues dicho esto, pasemos ya a la proyección de las diapositivas. ¿Quién es el...? ¿Quién? Ah, que está aquí. No, no, no, está aquí, ¿no? Oye, este se puede apagar, ¿no? ¿Quieres puntero? De acuerdo. La cinta explicativa, por favor. Trayectoria de la sábana santa. En el Congreso Científico Internacional de Sindonología, celebrado en Turín en octubre del 78, siguiente. Para celebrar el cuarto centenario de la llegada de la sábana santa a esta ciudad, los 350 congresistas llegados de todo el mundo que allí nos reunimos, pudimos oír al historiador bizantino Giorgi Harib que en el Oriente se conserva una antigua tradición cristiana que se remonta al año 200 de nuestra era, según la cual el rey Abgar de Edesa, hoy Urfa, en Armenia, Turquía Meridional, estaba leproso y se curó al recibir un lienzo con la imagen de Jesús de Nazaret. Entonces se convirtió al cristianismo. Este lienzo se conservó en Edesa en un monasterio de monjes, hasta que fue trasladado a Constantinopla por deseos del emperador. Esta tradición se conserva en la liturgia bizantina, que desde el año 944 celebra el 16 de agosto el aniversario del traslado de esta reliquia de Edesa a Constantinopla. De hecho, sabemos que en Edesa estaba, desde principios del siglo II, una de las comunidades cristianas más antiguas. El reino de Armenia se convirtió oficialmente al cristianismo en el año 300, es decir, 13 años antes del decreto de Constantino, según el diccionario alemán Lexikon für Theologie und Kirche. El historiador inglés Ian Wilson, profesor actualmente en la Universidad de Oxford, me afirmó en una conversación que tuvimos en el Congreso de Turín que él cree que el lienzo que fue trasladado de Edesa a Constantinopla en el año 944 es el mismo que hoy se conserva en Turín. Esta opinión está confirmada por el hecho de que el conocido investigador suizo, especialista en palinología, Max Frey, ha descubierto en el lienzo de Turín granos de polen de plantas exclusivas de la región de Edesa. Siguiente. Mapa de Constantinopla del siglo XV. En 1147, el rey de Francia, Luis VII, venera la sábana santa en su visita oficial a Constantinopla durante su viaje a Tierra Santa. En Constantinopla se exponía a la veneración del pueblo todos los viernes en la iglesia de Blaquerna, flecha en arco. Así lo afirma Roberto de Clary, natural de Picardía, cronista de la Cuarta Cruzada, en el manuscrito que se conserva en la Biblioteca Real de Copenhague, titulado Conquista de Constantinopla, 92, folio 50. Cuando el saqueo de Constantinopla, el 13 de abril de 1204, un jefe de la Cuarta Cruzada, Otto de la Roche, se apoderó de ella y se la trajo a Occidente. Poco después, el 20 de mayo de 1453, Constantinopla cayó en manos de Mohamed II. Los musulmanes destruyeron todo rastro de cristianismo. Entonces hubiera desaparecido la sábana santa si los cruzados no se la hubieran traído a Europa. Siguiente. La sábana santa aparece en Besançon en 1206 y permanece allí siglo y medio, en la catedral de San Esteban, como consta en el manuscrito 826 de la biblioteca de Besançon. En 1353 pasó a Liré, a manos de Godofredo de Charny, señor de Liré, en cuya familia se había extinguido el apellido de la Roche. En Liré permaneció unos 50 años, hasta 1418, como consta en un memorial de la Iglesia Colegiata de Liré, que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, en la colección de Camp. La última propietaria de la familia Charny de esta reliquia fue la condesa Margarita, que se la regaló a la piadosa duquesa Ana de Lusignano, esposa del duque Ludovico de Saboya, en 1452. Los duques de Saboya encargaron una urna de plata para conservarla y construyeron la Santa Capilla para albergarla dignamente en Chambéry, capital de Saboya. En la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532, se declaró un incendio en la sacristía de la Santa Capilla que no destruyó la sábana santa gracias a estar encerrada en la urna de plata. Pero si no destruida, sí quedó deteriorada, dejando unas huellas inconfundibles en el sagrado lienzo. Más tarde, en 1578, Manuel Filiberto de Saboya la hizo trasportar a Turín, nueva capital de Saboya, para cortar el viaje que hacía a pie San Carlos Borromeo, cardenal de Milán, para venerar la sagrada reliquia. Capilla de la Sábana Santa. En 1694, la Sábana Santa se instala en la capilla que construyó Guarini, por encargo del duque de Saboya, Carlos Manuel II, donde se conserva hasta hoy, enrollada en un cilindro, en una urna de plata. En 1898, con ocasión del matrimonio del futuro rey Víctor Manuel III con la princesa Elena, se hizo una ostensión de la Sábana Santa y el abogado italiano Segundo Pía la fotografió por primera vez en la historia. En la ostensión de 1931, que se hizo por la boda del príncipe de Piamonte con la princesa María José, Enríe la fotografió por segunda vez. En 1933 se hizo una nueva ostensión con ocasión del Año Santo por el 19 centenario de la muerte de Cristo. El 23 de noviembre de 1973 se hace la primera manifestación televisiva y acceso a los científicos. El doctor Lin, de la NASA americana y miembro del equipo STURP, que ha investigado la Sábana Santa, dice: no hay ninguna prueba científica contra la Sábana Santa, y las que poseemos a favor de ella son aplastantes. Ostensión de la Sábana Santa en el verano de 1978. Con ocasión del cuarto centenario de la llegada de la Sábana Santa a Turín, se celebró en esta ciudad el segundo Congreso Científico Internacional de Sindonología, y se hace una ostensión de la Sábana Santa que dura mes y medio y es visitada por más de 3 millones de personas, según consta en la página 566 de las Actas del Congreso. La Sábana Santa no se exponía al público desde el año 1933. ¿Entiendes? El rey Humberto II de Saboya. El 18 de marzo de 1983 muere en Ginebra el desterrado rey de Italia, Humberto II de Saboya, dejando en su testamento la Sábana Santa al Vaticano. Esta reliquia pertenecía a la Casa de Saboya desde el año 1452. ¿Siguiente? Tejido de la Sábana Santa amplificado fotográficamente. La Sábana Santa presenta un tejido de lino muy bien conservado, a pesar de los años y azares sufridos. No es de extrañar tan larga conservación, pues según los entendidos en la materia, el lino tiene una duración casi ilimitada con tal que se mantenga en ambiente seco. En el Museo del Louvre de París se conservan telas semejantes que tienen 3.000 años de antigüedad y conservan todavía esa aspereza de superficie propia de un tejido nuevo. En las excavaciones de Rebenhausen, en Suiza, se han encontrado lienzos de lino que datan 3.000 años antes de nuestra era y ostentan un diseño en la textura muy parecido al de la Sábana Santa. Lo mismo se diga de las excavaciones de Palmira, en Oriente Medio, a 300 kilómetros de Jerusalén, y Antinoe, en Egipto, donde se han encontrado lienzos fúnebres de estructura y grandeza semejantes a los de la Sábana Santa. El criminólogo suizo Max Frey. Uno de los científicos que habló en el Congreso de Turín fue el criminólogo suizo Max Frey, director del laboratorio científico de la policía suiza. En 1973 fue uno de los científicos que tuvo acceso a la Sábana Santa con otro grupo de investigadores y, examinando el polen que el viento había dejado incrustado en la sábana, ha descubierto granos de polen de 49 especies de plantas distintas. Granos de polen de la Sábana Santa. Los granos de polen son muy diferentes y fácilmente catalogables. Los granos de polen encontrados por Max Frey en la Sábana Santa son de plantas diversas, Algunas son de amplia zona de difusión, por lo tanto no permiten ninguna conclusión, pero otras son exclusivas de Italia, de Francia, de Constantinopla, de Edesa y 13 exclusivas de Palestina, lo cual confirma la trayectoria del lienzo y excluye toda posibilidad de fraude, ya que la Sábana Santa lleva en Europa un millar de años y nadie pudo manipular los granos microscópicos de polen antes de que se inventara el microscopio. Por eso, Max Frey decía, es absolutamente cierto que esta sábana estuvo en Palestina en el siglo I. No puede ser una falsificación. Esto ha sido para mí un emocionante descubrimiento. El doctor John Hiller. En la sábana santa aparecen manchas de sangre estudiadas por el doctor norteamericano John Hiller del Instituto de Nueva Inglaterra. Ha afirmado que son de sangre humana. Incluso ha averiguado el grupo sanguíneo. Es AB. A la misma conclusión ha llegado el doctor Baima, italiano. Hablando yo de esto en Logroño, al terminar la conferencia, me dijo el doctor don Miguel Ángel González Moreda, es lógico que Cristo tuviera el grupo AB, pues es el más frecuente en Oriente Medio. Contando yo esto en Roma, en el Instituto Regina Mundi, noté que una monja se sonreía. Al final de la conferencia le pregunté la razón. Ella me dijo, soy libanesa y allí la mayoría es AB. Monseñor Julio Ricci. Además de la sábana, los evangelios hablan de un pañuelo, que en griego se dice sudarion, pero que no debe traducirse por sudario, porque sudario en castellano suena a mortaja. Se trataba de un pañuelo para secarse el sudor, como dice Zorel en su diccionario griego del Nuevo Testamento. Este pañuelo se conserva hoy en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Se le llama el sudario de Oviedo. Ha sido estudiado por Monseñor Julio Ricci, uno de los mejores especialistas del mundo en la Sábana Santa, y por Max Frey, criminólogo de la Interpol. Algunos de los granos de polen encontrados por Max Frey en el sudario de Oviedo. En el pañuelo de Oviedo, Max Frey ha encontrado polen de Oviedo, de Toledo, del norte de África y de Jerusalén. En cambio, no hay polen ni de Constantinopla, ni de Francia, ni de Italia, como en la Sábana Santa. Esto confirma que los dos lienzos tuvieron distinta trayectoria. El pañuelo de Oviedo fue llevado por los discípulos de los apóstoles a Cartago, cuando la invasión de Palestina por los persas de Cosroe II en el año 614. Cuando la invasión árabe de África del Norte fue llevado a Cartagena y de allí a Toledo. Cuando España fue invadida por los musulmanes, el arca con esta reliquia fue llevada hacia el norte por los cristianos de Toledo. El año 800, tiempos de Pelayo, aparece en el Monte Naranco, cerca de Oviedo, y desde entonces se conserva en la Catedral de Oviedo. El Arca Santa de Oviedo. Este arca está considerada como uno de los más preciados tesoros de la España católica, pues conserva el sudario con la preciosa sangre de Cristo. En este pañuelo hay manchas de sangre, pero no imagen del rostro. En la superficie frontal del arca figuran los 12 apóstoles. En el centro está la imagen del Salvador, rodeado de los 4 evangelistas. El Santo Sudario de Oviedo. El sudario estaba doblado en 2. En las 4 caras hay manchas de sangre, aunque con distinta intensidad. En esta diapositiva se observan las caras primera y cuarta. Sus dimensiones son de 84 por 53 centímetros. Monseñor Ricci, al observar por vez primera este pañuelo en agosto de 1965, advirtió que estas manchas de sangre coinciden con las del rostro de la Sábana Santa de Turín. Desde entonces no ha dejado de estudiarlo. Libro de Monseñor Ricci. En este libro, publicado por Monseñor Ricci en 1985, expone sus últimas investigaciones. Monseñor Ricci descarta la opinión de Robinson de que el pañuelo del que habla el Evangelio rodeó la mandíbula de Jesús para mantener la boca cerrada. Superposición de la foto del sudario de Oviedo y la de la sábana santa. Este pañuelo se puso doblado sobre el rostro de Jesús en el traslado de la cruz al sepulcro para evitar el aspecto desagradable que ofrecía aquel rostro ensangrentado. Era un rito funerario. Dice la Enciclopedia Universal Judía que cuando el rostro del cadáver estaba desfigurado, se cubría con un velo. Rostro ensangrentado de Jesús. Aspecto que ofrecía el rostro de Jesús. Esta fotografía es obra del profesor Tamburelli, ordenando a una computadora a la que se informa de una gota de sangre que muestre todo lo que sea sangre en el rostro de Jesús. Este rostro ensangrentado de Jesús nos da idea de lo que tuvo que ser la corona de espinas. Fotorobot de Cristo sacada electrónicamente. El profesor Tamburelli también ordenó a la computadora que eliminara del rostro de Cristo toda huella de dolor. Así consiguió esta fotorobot. Para la elaboración de esta foto ha sido necesario hacer 1,000,000,000 de operaciones matemáticas. Con una calculadora mecánica, dice él, hubiera necesitado 200 años para conseguirla. Con la computadora me han bastado 15 horas. Miniatura atribuida a Clovio. Aunque esta miniatura se ha atribuido a Clovio, discípulo de Rafael, la crítica moderna afirma que Clovio copió a Della Rovere. Los detalles de esta pintura muestran cómo fue empleada la sábana para envolver el cuerpo de Jesús. Por eso, en la sábana santa aparecen las figuras frontal y dorsal yuxtapuestas por la cabeza. El cuerpo salió de la sábana santa antes de descomponerse, pues en el lienzo no aparece ninguna mancha propia de la descomposición del cadáver. Por otra parte, las manchas de sangre indican que el cuerpo no fue separado del lienzo, pues si esto se hubiera hecho con la sangre fluida, los bordes de las manchas no aparecerían tan nítidos, y si se hubiera hecho con la sangre seca, las manchas de sangre estarían deterioradas, y no es así. Por eso, el doctor Paul Vignon, de la Universidad de París, dice que las huellas de sangre que hay en el lienzo solo ha podido dejarlas un cuerpo desmaterializado, espiritualizado, glorificado, resucitado. La sábana santa en positivo y negativo. Tanto en el positivo como en el negativo se observan las dos imágenes frontal y dorsal, yuxtapuestas por la cabeza, debido al modo como el lienzo cubrió el cadáver de Jesús, según la miniatura que acabamos de ver. Resaltan las líneas longitudinales de la tela chamuscada en el incendio de Chambéry y los triángulos blancos de los remiendos que hicieron las clarisas para cubrir los orificios ocasionados por las gotas de plata fundida de la urna que atravesaron el lienzo doblado. Impresión frontal. Entre las dos líneas negras de tela chamuscada se observa perfectamente la imagen de Jesús. Llama la atención las perfectas proporciones de su cuerpo. El profesor Giudica Corviglia, de Milán, que ha hecho las mediciones que los médicos suelen hacer para estudiar a un individuo particular, da este juicio global sobre el aspecto físico de Jesús. Desde el punto de vista de su constitución somática, está visto que se trata de un individuo de particular belleza y prestancia física no común, perfecto en la masa corpórea, excediendo un poco de las proporciones del hombre medio normal. Era de 1,80 metros de estatura. Las líneas de su tronco y de sus extremidades guardaban armonía y proporción escultural, tanto en la anchura como en la longitud de su cuerpo. el grado de perfección corpórea es tal que puede y debe ser clasificado por encima y fuera de cualquier tipo étnico. La imagen frontal como se ve a simple vista. Algunos se preguntan si es cierto que el hombre de esta sábana es Jesucristo o puede ser otro crucificado. En este lienzo aparecen huellas de cosas que sabemos solo se las hicieron a Cristo. Ungüento reciente de nardo en el pelo, se lo derramaron sobre la cabeza en vísperas de la pasión. Corona de espinas, las piernas sin partir, herida del costado. Todo esto era insólito en la crucifixión que hacían los judíos y sabemos que se lo hicieron a Cristo. El doctor Buckland. En el Congreso de Turín, hablando yo después de su conferencia con el eminente patólogo norteamericano doctor Buckland, conocido internacionalmente, que descuella en Los Ángeles, California, por sus trabajos en medicina forense, le pregunté si se podría decir que hay un 90% de probabilidades de que el crucificado de la Sábana Santa sea Jesucristo. Me contestó, no. Yo creo que hay un 100%. Y yo, de broma, le dije, nos faltan las huellas dactilares. Respondió, no es necesario. El rostro de Jesús. Contrariamente a la imagen, que está en negativo, la sangre del lienzo está en positivo. Los regueros de sangre de la frente coinciden con venas y arterias importantes que pasan por ese punto, como nos mostró, superponiendo diapositivas, el doctor Rodante a los congresistas de Turín. Se observan deformaciones en el rostro, debidas a los golpes que recibió la noche de la pasión. Observemos la mejilla y la nariz. El doctor Yudica Cordilla, especialista en medicina forense, cree que la contusión de la nariz fue causada por un palo de unos 5 centímetros de diámetro, esgrimido vigorosamente por un agresor situado a la derecha del Señor. El Evangelio de San Juan nos dice que uno de los esbirros dio a Jesús un golpe en el rostro. La palabra griega usada por San Juan es rapisma, que generalmente significa golpe dado con un palo. Este rostro, a pesar de estar desfigurado por las huellas de tantos sufrimientos y tremenda agonía, tiene un especial encanto y fascinación. Nuestros ojos no se cansan de contemplarlo y admirar esa fisonomía apacible, fuerte y majestuosa, a la vez que humilde y resignada. Algo verdaderamente impresionante. Impresión dorsal. Por todo el cuerpo se observan las heridas de la flagelación que, según la ley romana, se infligía a los condenados a muerte. Según el eminente patólogo norteamericano, doctor Buckland, el número de las huellas de la flagelación es de 120. Esto tiene dos explicaciones. Bien porque fuera azotado al modo romano, que no limitaba el número de golpes, bien porque lo fuera al modo judío, que no permitía pasar de los 40 golpes, pero que cada látigo tuviera 3 correas. Sobre los omóplatos se ven 2 zonas erosionadas al cargar con el madero de la cruz. Probablemente Jesús cargó solamente con el madero horizontal. El madero vertical de la cruz solía estar clavado en el suelo, y después de clavar al crucificado en el madero horizontal, se le izaba. Caída de Jesús. Al tener los brazos atados al madero horizontal, en las caídas no pudo poner las manos y dio con la cara en el suelo, aplastada por el madero. Los látigos que se empleaban en la flagelación solían ser de cuero y tenían al final huesecitos o bolitas de plomo unidas por una barrita de 3 centímetros como pequeñas pesas de gimnasia. Al descargar sobre el cuerpo, se clavaban en la carne. Por eso han quedado huellas de sangre en la sábana santa. A este tipo de látigo se le llamaba escorpión, por el daño que hacía. Los verdugos debieron ser dos, uno a cada lado, pues la dirección oblicua de los golpes no es igual en los dos lados. El doctor Miklick cita el número de escritores romanos que describen la inaudita crueldad del suplicio de la flagelación. A veces dejaba al descubierto las entrañas. Algunos morían en el lugar del suplicio, otros quedaban lisiados para toda la vida. La ley Porcia y la ley Sempronia de los años 125 y 123 antes de Jesucristo, respectivamente, eximían de los azotes a los ciudadanos romanos. San Pablo hizo una vez uso de este privilegio. Huella de la nuca. La corona, con sus agudas y punzantes espinas, causó heridas profundas. La sinuosidad y abundancia de los surcos de sangre nos dan idea de las hemorragias y de los dolores terribles. La corona no tenía forma de anillo, como suelen representar los artistas, sino probablemente forma de casco, como una corona oriental, que es una especie de mitra. La herida de las manos. Los brazos se presentan en la posición más natural, con la mano izquierda cruzada sobre la derecha, a la altura de las muñecas. En los antebrazos se observan los hilos de sangre que brotaron de las heridas de las manos. Obsérvese que la herida está en la muñeca y no en la palma de la mano, como vulgarmente se cree. En la siguiente diapositiva explicaremos más detalladamente este punto. En ambas manos falta la impresión del pulgar, fenómeno que explicó el doctor Barbet, profesor de anatomía y prestigioso cirujano, con experimentos hechos en París. La experiencia ha demostrado que operando en miembros recién amputados, donde siguen los tejidos todavía vivos, se obtiene siempre el plegamiento del pulgar sobre la palma de la mano, por lesión del nervio llamado mediano. Dicho nervio, además de transmitir el movimiento, recibe también las sensaciones de cuanto sucede en su radio de acción. Calcúlese, por lo tanto, qué dolor produciría en un vivo semejante herida. Estos nervios, lacerados por los clavos en aquellos brazos, han debido provocar un dolor de paroxismo, dice el doctor Barbet, y añade, los que hemos presenciado durante la guerra lesiones en los grandes troncos nerviosos, sabemos la violenta tortura que esta clase de lesiones ocasiona. La vida es imposible. Si duran un tiempo considerable, la naturaleza se inhibe. Generalmente sobreviene un síncope. Es exactamente morir de dolor. Pero Jesucristo, el hombre Dios, capaz de llevar su resistencia hasta el límite extremo, quiso seguir consciente y aun dirigir su palabra durante un espacio de 3 horas. Y María, su madre, estaba allí, al pie de la cruz. Esquema de la mano perforada. Observemos en el dibujo el recorrido del clavo y su localización entre los huesecillos del carpo. Los experimentos hechos han demostrado la facilidad de introducir un clavo en el lugar indicado. El punto de suspensión es además muy sólido, pues en dicho lugar tienen origen los tendones y músculos de la mano. La tradición pictórica de la crucifixión pone los clavos en las palmas de las manos, quizás por las palabras del profeta David, han taladrado mis manos, y las del mismo Jesús a Tomás, mira mis manos. Para el artista, las manos son las palmas, pero para los anatomistas de todas las épocas y de todos los países, la muñeca pertenece a la mano, que está constituida por carpo, metacarpo y dedos. Una excepción notable de la tradición pictórica es Van Dyck en sus cuadros del Palacio Real de Génova y en el atrio de la Real Academia de Venecia, que pone los clavos en las muñecas, seguramente por haber visto la Sábana Santa de Turín con motivo de su viaje a Génova. Está completamente descartado que el clavo haya sido introducido en la palma de la mano. Se hubiera desgarrado, pues los tejidos de la palma no habrían podido sostener el peso del cuerpo. Movimiento de Cristo en la cruz. Cristo se empinaba sobre el clavo de los pies para tomar aire, porque se asfixiaba. Pero al no poder soportar el dolor del clavo de los pies, volvía a desplomarse. De esta manera, la mano giraba sobre el clavo del carpo, destrozando el nervio mediano y produciéndole un dolor de paroxismo, como decía el doctor Barbet. Sangre del clavo de las manos. Estos dos rastros divergentes de la sangre que brotó del clavo de las manos hablan de las dos posturas de Cristo en su agonía. La herida de los pies. En esta diapositiva se observan las huellas de los pies. Está al revés. El que está reproducido más claramente es el derecho. En la parte central de la planta se ve un punto más oscuro, que corresponde a la salida del clavo. El pie izquierdo ha dejado solo la marca del talón. En opinión del doctor norteamericano Buckland, los dos pies estuvieron clavados en la cruz con un solo clavo. Al estar el pie izquierdo sobre el derecho, quedó curvado, y también la pierna. Al sobrevenir la rigidez cadavérica, conservaron la misma forma en el sepulcro. Esqueleto del pie derecho. La cruz indica el punto de perforación. Con los experimentos hechos, se ha constatado que no es difícil poner los pies uno sobre otro y clavarlos con un solo clavo. La posición del clavo permite que los pies se apoyen en él firmemente. La herida del costado. La herida del costado, producida por la lanza, se encuentra en la parte derecha del pecho. Sus dimensiones son de 4.5 por 1.5 centímetros. El doctor Judica Cordilla, catedrático de medicina forense en la Universidad de Milán, que, según él, ha dedicado 40 años a investigar sobre la sábana santa, en su libro El hombre de la sábana, afirma que por las características de la herida de la lanzada, esta se le produjo después de la muerte. La mancha de sangre cubierta en parte por un remiendo no es tan oscura como la de la nuca, de la frente o de los brazos, porque la sangre que brotó del costado estaba mezclada con suero. La lanza atravesó el quinto espacio intercostal, penetró en el pulmón derecho y tras un recorrido de unos 8 centímetros alcanzó la aurícula derecha, la cual suele contener sangre fluida en los cadáveres recientes. Si la lanzada hubiera sido por el lado izquierdo, hubiera herido el ventrículo izquierdo, que por estar vacío en los cadáveres no hubiera producido tanto derramamiento de sangre. El agua que brotó de la herida, dicen los médicos, pudo deberse a una pleuritis traumática o pericarditis serosa. Esquema del recorrido de la lanza. El presente esquema muestra la posición del corazón no completamente desplazado hacia la izquierda, como algunos creen, sino casi en el centro del pecho. La herida está situada entre la quinta y sexta costilla. Foto tridimensional del rostro. Esta imagen tridimensional se debe al profesor Tamburelli, director de estudios electrónicos de la Universidad de Turín, que en unión con un grupo de técnicos del IRI, Instituto Italiano de Investigaciones Científicas, obtenida con una técnica similar a la de los norteamericanos de la NASA, ha superado a la que estos publicaron al lograr Tamburelli eliminar las deformidades de la sangre acumulada en el bigote y en las cejas y dando un rostro mucho más natural. La imagen tridimensional demuestra claramente que no ha sido pintada por ningún artista medieval. Su origen no puede ser otro que el cuerpo que envolvía. Los ojos abultados sugieren la existencia de dos monedas sobre los párpados, al uso hebreo de la época, para mantenerlos cerrados. El padre jesuita Francisco Faelas. El 15 de febrero de 1985 murió en Chicago el padre jesuita Francisco Failes, catedrático de teología en la Universidad Loyola de Chicago y gran investigador de la Sábana Santa de Turín. A él se debe la foto de la moneda colocada sobre el ojo. Moneda que estaba colocada sobre el ojo. Era costumbre hebrea poner sobre los párpados de los cadáveres una moneda para mantenerlos cerrados. Se lee perfectamente la inscripción griega y se ve el bastón de mando que ordenó poner Poncio Pilato, evitando las efigies que ofendían las costumbres judías. Esta moneda fue acuñada por Poncio Pilato y circuló entre los años 26 y 36 de nuestra era. Los sucesores de Poncio Pilato acuñaron sus propias monedas. Muerte de Jesús. Ocurre una pregunta. ¿Cómo sucedió la muerte de Jesús en la cruz? La determinante principal de la muerte de los crucificados es la asfixia, según los experimentos del doctor Barbet con individuos que se sometieron voluntariamente a la prueba hasta el límite de lo tolerable. Suspendido el cuerpo por los brazos, estos ejercen una tracción considerable que bloquea el tórax por la tensión del diafragma e impide la respiración. Entonces el crucificado, para poder respirar, se apoya en el clavo de los pies y se empina para tomar aire. Pero el dolor de apoyarse en la herida de los pies le hace volver a caer. Así prosigue una y otra vez hasta que, agotado, no puede más y muere asfixiado. Para acelerar este momento, a los crucificados se les partían las piernas con mazas de madera o de hierro. Al quedar el cuerpo colgado de los brazos, se produce en estos una tremenda tensión que dificulta el riego sanguíneo. La insuficiente oxigenación de los tejidos musculares es causa de calambres que comienzan por los brazos, se van extendiendo a los hombros, al pecho, al abdomen y a las piernas, aumentando cada vez más como una especie de reacción en cadena, hasta que, tetanizados los músculos y sin poder respirar, el crucificado expira entre terribles espasmos por los calambres tetánicos y la asfixia, con pleno conocimiento y en una de las muertes más angustiosas que cabe imaginar. Para aliviar los dolores, era costumbre hacer gustar a los crucificados de una bebida narcótica, compuesta de vino mezclada con mirra o vinagre mezclado con hiel. Jesús no quiso probarla en su voluntad de sufrir por nosotros hasta el último de los dolores. Luchaba con una fuerza y una resignación verdaderamente divinas. El uso del sedile, puntal de apoyo como un sillín de bicicleta entre los muslos aplicado al palo vertical, no era de uso constante. Se ponía cuando deliberadamente se quería prolongar el suplicio al máximo, pues este era su cometido. La agonía relativamente breve de Jesús hace suponer que su cruz no fue provista de este apoyo. En el Congreso de Turín, los doctores Rodante, Wellington y Buckland, por caminos diferentes, llegaron a la conclusión de que Cristo murió en la cruz indiscutiblemente. Jackson Jumper, de la NASA, investigando sobre la Sábana Santa. Otra pregunta más. ¿Cómo se formó esta imagen? La teoría más admisible es la de la radiación de energía de los doctores en ciencias físicas Jackson y Jumper, técnicos de fotografía aeroespacial de la NASA americana, cuando obtuvieron con el analizador de imagen VP8 la foto tridimensional. La impresión de la imagen ha chamuscado la tela de la sábana y tiene unas características similares a las quemaduras del incendio de Chambéry, pero superficial, sin perforar el lienzo, lo cual hace pensar a los técnicos de la NASA que se produjo por una radiación instantánea de energía, quizás en el momento de la resurrección. No hay explicación más aclaratoria. Por eso, la Sábana Santa es un nuevo motivo de credibilidad en la resurrección de Cristo, aunque nuestra fe en la resurrección de Jesucristo no se basa en la Sábana Santa de Turín, sino en el Nuevo Testamento. El rostro de Jesús reconstruido por Brunner. Así debió de ser el rostro de Jesús, con esta incomparable grandeza y esta emocionante belleza, llena a la vez de majestad y dulzura, de armonía y de paz, de nobleza y humildad, de serenidad y de unción, de bondad y vida interior. Como dice el padre salesiano José Luis Carreño, jamás se vio tan transido de vida el rostro de un muerto. Quizás porque su muerte era la fuente de nuestra vida. La imagen de la Sábana Santa nos muestra a Cristo a la vez muerto y vivo, lleno de la fuerza del apóstol, del dolor de la víctima expiatoria, del heroísmo del mártir, de la dulzura del Salvador. Es el Cristo triunfador de la muerte, el Cristo del amor, de la misericordia, de la vida eterna. Es Dios hecho hombre. Miremos esta dulce figura y acostumbrémonos a leer en estos ojos cerrados. Miremos esa sangre sobre su frente que ni a su madre se le concedió quitar para que nosotros la viésemos. Miremos esos ojos que, aunque cerrados, nos miran y nos penetran. Miremos esa boca cerrada por la muerte. Nos dice lo que nadie sabe decirnos. Miremos a Jesús. Antes de terminar, voy a leer las siguientes palabras que Paul Claudel dice de la Sábana Santa. En esta imagen vemos la majestad del Dios hombre, y en presencia de esta majestad nos damos profunda cuenta de nuestra indignidad. Hay algo que nos sobrecoge en estos ojos cerrados, en este semblante transido de eternidad, algo que atraviesa nuestra conciencia como una estocada al corazón, algo tan aturdidor y hermoso que nuestra sola evasión posible es la de postrarnos en adoración. Este rostro, más que una imagen, es una presencia. Reconstrucción de Aganian. Finalmente, termino con lo que dice don Leopoldo Huidobro, abogado fiscal del Tribunal Supremo, en su libro El misterio del Santo Sudario. De todas las fotografías, ninguna de más valor, ni que encierre más inefable ternura que esta que ahora nos ofrece Cristo a través de la fotografía de la Sábana Santa. Si la llevamos siempre con nosotros, llegará a sernos familiar, y cuando cerremos los ojos por última vez, al despertar al otro lado de la muerte, enseguida lo reconoceremos. Habremos llegado a amarle y amar todo lo que él ama, y aborrecer todo lo que él aborrece, a cumplir todos sus mandatos y sus consejos, y a estar siempre preparados para la muerte como él quiere que nos preparemos. Presidente. A continuación, pasaré al vestíbulo para firmar libros a los que lo deseen, pero antes, don Baltasar Sosa, no sé si está por ahí, quería despedirse. No, a lo mejor no está, no lo veo. Me deslumbra la luz, no lo veo. ¿Eh? ¿Está don Baltasar por ahí? Que me dijo que quería despedirse. ¿Qué dice, que no? Sí, ahí viene, ahí viene. ¿Viene? Esto es suyo. Ya me siento yo, ¿no? Bueno. Este es el libro que haremos. ¿No está? No, no, allí, allí, ¿no? ¿Qué quieres? Deseo presentarle, padre. Yo vengo del Distrito Federal. A ver. Vengo del Distrito Federal. Deseo presentarle los respetos del Instituto Mexicano de Sindonología, cuyo presidente, el doctor Enrique Rivero Morel, que ha muerto, le reitera a través de mi persona humildemente, al nuevo presidente que lo suple, una invitación para que usted vaya al Distrito Federal a producir esta plática desde el Instituto Mexicano de Sindonología. Cuando usted quiera, cuando usted pueda, me hace favor de avisarme para prepararle su cita en el Distrito Federal. Bueno. Sí. Mi regalo para usted es el libro del milagro eucarístico con el cassette. Y para usted, su libro. Quiero despedirme de todos. Mañana salgo a México y al padre el corazón entero. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. ¿Tú vas a hablar? Acompáñale, oye, acompáñale. Que le ayuden, que le ayuden. Finalmente, con esta plática del padre Lori, cerramos lo que ya sabíamos, clausurado previamente, este foro. Qué bendición tan grande tenerte, qué extraordinario gracia poderla confirmar, tener certeza racional ayudada por esta reliquia sin igual, que entre más estudia, más confirma su autenticidad. Entre más estudios hagan, más confirmarán que es Cristo el que allí está, que Cristo nos la legó. No queda otra cosa sino rendirse a tan hermosa evidencia, que comprueba que Cristo existió, que Cristo es Dios y que por ende lo que Él dijo es verdad. ¡Qué necedad no creer! Dijo el necio en su corazón, Dios no existe. Para el que quiere creer hay muchos argumentos, para el que no, ninguno. Él es la verdad, el camino y la vida, y sus palabras son palabras de vida eterna. Muchas gracias, Padre Lorin, por traernos esta certeza. Me encanta. Bueno, yo voy a ir a firmar abajo, ¿eh? Muchas gracias a todos por su presencia esta noche. Los esperamos el próximo martes, que viene de visita a la Universidad Autónoma de Guadalajara, a este recinto del gimnasio, la Virgen de Zapopan, el martes a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, buenas noches. Voy a empezar esta brevísima exposición del sudario de Oviedo diciendo con humildad, pero con enorme satisfacción, que soy el iniciador del estudio científico del sudario de Oviedo. Con un amigo mío, ingeniero de caminos, que se llama Guillermo Heras, para abreviar, no cuento la historia, nos fuimos a Oviedo con un grupo de sus compañeros y científicos investigadores le pedimos permiso al señor arzobispo de Oviedo, monseñor Merchán, instalamos en la sacristía de la catedral un laboratorio de investigación, micrófonos, aparatos de luz ultravioleta e infrarroja, ordenadores, y empezamos a estudiar el sudario de Oviedo. Yo he tenido la enorme satisfacción de bajar en mis manos este sudario, desde la Cámara Santa, donde estaba, a la sacristía de la catedral, para ser estudiado. Hemos estudiado este sudario y hemos llegado a la conclusión de que es auténtico, de que es auténtico. Voy a decir brevísimamente dos cosas. ¿Por qué está en Oviedo? Llegó a Oviedo de Toledo, a Toledo por Cartagena de Cartago y a Cartago por el norte de África de Jerusalén. Cuando la invasión de los persas de Cosroe II, los cristianos fueron con este sudario por el norte de África y llegó a España, a Toledo. Tiene polen, polen de Oviedo, de Toledo, del norte de África y de Palestina. Estaba en Toledo y cuando la invasión musulmana en España, los cristianos de Toledo huían al norte con sus reliquias, con sus tesoros. Y en una arqueta con otras reliquias iba este pañolón. Lo escondieron en el Monsacro, al lado de Oviedo. Y, atención, y el año 1075 se abre la urna donde estaba el pañolón, delante de Alfonso VI, el Cid Campeador, Doña Urraca, que era la reina, y varios obispos. Documentación en el archivo capitular de la Catedral de Oviedo. Luego, una cosa clara. Este pañolón está en Oviedo desde el año 1000. Punto. Segundo, ¿cuál es el valor de este pañolón? Que las manchas de sangre que tiene el pañolón encajan matemáticamente con las manchas de sangre de la cara de la sábana santa. Y este encaje con ordenador matemático solo se explica si los dos lienzos cubrieron la misma cara. Si no, ¿cómo un pañolón que está en Oviedo, que llegó por el norte de África, tiene unas manchas que encajan con la cara de la sábana santa que vino por Constantinopla a Besanzón, Lirey, Chambéry y Turín? Este encaje de los dos lienzos solo se explica si los dos lienzos cubrieron la misma cara. Como el pañolón está en Oviedo desde el año 1000 y cubrió la misma cara que la sábana santa, ¿cómo la sábana santa va a ser de 1300, como nos han dicho los analistas del carbono 14? Lo que nos movió a estudiar el sudario de Oviedo, a Guillermo Heras con su equipo, empezamos 4, creo, hoy son 15 o 20 los investigadores. Lo que nos movió a estudiar el sudario de Oviedo es que probablemente, pensamos al principio, oye, estamos seguros, si estudiamos el pañolón de Oviedo, que está en Oviedo desde el año 1000, dejamos fuera de combate a los del carbono 14, que dicen que la sábana santa es de 1300. Por lo tanto, primero, segundo, este pañolón de Oviedo, ¿por qué tiene manchas de sangre? Porque cubrió la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro. Era un rito funeral judío que cuando la cara del difunto está desagradable a la vista, se cubre con un velo. Rito funerario judío. La cara de Cristo estaba espeluznante. Hemos visto unas diapositivas, estaba roja de sangre. La corona de espinas no tenía forma de anillo, forma de casquete, y al encasquetarle la corona sangró tremendamente y tenía la cara roja de sangre, espeluznante. Y según rito funerario judío, en el traslado de la cruz al sepulcro, le cubren con un velo. Llegan a la tumba, le quitan el pañolón de la cara, lo doblan, lo enrollan y lo guardan aparte y le cubren con la sábana. Y por eso la misma cara dejó las mismas manchas en el pañolón que cubrió la cara de la cruz al sepulcro y de la sábana santa que cubrió la cara ya en el sepulcro. Este pañolón, y termino ya, paso a las diapositivas, que son muy pocas, este pañolón estudiándolo, hemos descubierto un montón de cosas. Primero, se lo prendieron al pelo de la nuca con un alfiler femenino de pelo. Tiene varios agujeros a pares, como de haber pinchado la punta del tejido, haberla pinchado al pelo. Le cubre la cara y sobra pañolón y lo vuelven a doblar. Y entonces el pañolón de Oviedo tiene mancha de sangre en cuatro caras. La que estuvo en contacto con la cara, por detrás, la otra y por detrás. En las cuatro caras hay mancha de sangre de distinta intensidad, pero que encajan matemáticamente con la cara, con la sangre de la cara de Cristo. Por eso afirmamos, el pañolón sin duda cubrió la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro. Ahora bien, podía ser opinable, no lo afirmo ni lo niego, podía ser opinable que ese mismo pañolón que cubrió la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro, en la tumba, lo enrollaron y la pusieron así. Eso podía ser opinable. Pero lo que es indiscutible, que en el traslado de la cruz al sepulcro cubrió la cara de Cristo, porque las manchas de sangre que tiene no tienen otra explicación. Dicho esto, paso a las diapositivas, y son muy pocas, y las explico en un momento. ¿Dónde se aprieta? ¿Ahí? Vale. ¿Aquí, no? Vale. Primera, este es el pañolón que está en un marco y está vertical. La gente, antes de estudiarlo, no sabía lo que era y lo pusieron vertical. No, señor. La postura correcta sería horizontal. Horizontal. Pero allí, los que no sabían, pues lo han puesto vertical. Esta es la foto tal como está hoy en el archivo capitular de la Catedral de Oviedo. Otra. Este es el equipo primero que fuimos a Oviedo. Estoy acompañado de Guillermo Heras, de José María Izquierdo, en fin, los cuatro primeros investigadores que fuimos a Oviedo a pedir permiso al obispo para estudiar el pañolón, el sudario de Oviedo. Siguiente. Este ya es un equipo más numeroso, donde no solo están los investigadores, sí, está el vicario de Oviedo, el obispo, en fin, algunos entendidos, pero está los cuatro investigadores primeros y además el obispo. Otra. Aquí estoy yo mirando el pañolón. Tengo, no sé, la vanagloria de decir que yo descubrí que el eje de simetría del pañolón no está en el centro. Lo descubrí yo mirando así. Yo descubrí que el eje de simetría estaba en un lado. Y entonces, pensando, ¿por qué el eje de simetría está en un lado? Porque lo pincharon en la cara, lo doblaron. Y entonces, el eje de simetría de estas manchas no está en el centro del pañolón, está ladeado. Pues este descubrimiento del eje de simetría de las manchas no está en el medio, sino ladeado, ese tuvo el honor de haber sido yo el que lo descubrí. Otra. Bueno, aquí está, este es, ¿cómo se llama? José Luis Izquierdo, pues sacando unas fotografías del pañolón a las... ¡Ah! La sangre es grupo AB. La misma sangre de la sábana santa y la más corriente en Oriente Medio. Siguiente. Bueno, esta es la cara de Cristo, hecha por Brunner, alemán, es una foto robot, la hemos visto antes en la exposición, en una foto mejor que esta, Brunner, que hizo una foto robot basándose en la huella que hay en la sábana santa, ha reconstruido el rostro, no deforme como está en la sábana, sino así, un rostro más natural. Esta es la foto robot de Cristo hecha por Brunner. Siguiente. Se acabó. Muchas gracias.